De Curra Mapu, El Bolsón. Embarrando el aire. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada la sangre de los peñi. Nadie puede hacer nada, llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada, traiga ese huechue que hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad. Muy buenas tardes, arrancamos otro embarrando más. No tengo ni idea del número, ¿alguien acá lleva la cuenta? 122. 122, dice el cumpa con la boca llena. Es que llegamos a la radio y había cosas ricas. Qué buena la gente que se copa y nos trae cosas ricas. Y hasta aprovecho el momento para manguear. Si tenés algún cubierto o algún plato... O algún fardo. Bueno, ni hablar si tenés pasto. Que estás a punto de descartar o que viste que decís, ¿para qué guardo estos tenedores, estos cuchillos? Especialmente cuchillos... Acá en la radio, ahora que andamos mingueando y que somos muchos y que por más que decimos, venga con su plato y su cubierto, siempre se olvidan más de la mitad, estaría buenísimo. Bueno, mira qué manera extraña de arrancar el embarrando hoy, pero porque venimos a romper con todas las formas habituales que tenemos, estamos muy... Qué rebeldes estos son. Estamos revoltosos, revolucionarios, rebeldes, no sé de qué se trata, pero nos vienen aires de los barrios y nos ponemos así. Nos dan vuelta los corazones. Se nos dan vuelta acá en la comarca andina del Paralelo 42, desde FM Alas, y saludando también a todas las radios que nos retransmiten, Radio Piuqué, los cumpas de otro barrio importante como los Coihues, y bueno, el Futillar también, obviamente. Balsa Las Perlas. Y... Santa Teresita. Santa Teresita. Radio Libre. Y Zumba la Turba. Zumba la Turba. Estamos con la temática de la organización barrial. Y la Quimunche, Balsa Las Perlas. Dije Balsa Las Perlas, dije Quimunche, perdón. Ah. Así que nada, hoy va a ser el eje y para eso tenemos invitadas. Cambiamos un poco el formato, como decía la cumpa. La editorial va a quedar para después, si es que queda. Y arrancamos casi con conversa, pero hay una pregunta también ya para tirar a quien esté ahí en su lugar, en su territorio. Si te copás al 2944-802315, contanos cómo es tu barrio, en qué andan, dónde vivís, qué te pasa con ese lugar que habitas. Y un poco para adentrarnos en eso, nos trajimos como invitado un cumpita que se acercó, muchísimas gracias. Invitamos a varios, pero se vino el Quique, ¿está bien? Está bien. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Ya habías pasado por este...? Alguna vez vine, sí, muy a la pasadita. Ahí va. Bueno, gracias por arrimarla. Gracias a ustedes. Y gracias por todo lo que armaron el fin de semana pasado. ¿Cómo estuvo ese festi? Antes que eso, Quique del barrio La Loma, ¿no? Bien. La Loma del Medio. Bien ahí, cumpa. ¿En particular el Alma Fuerte? En particular el Alma Fuerte. Bien, estuvo bien el evento. Tenemos la idea de empezar a organizarnos, a tratar de resolver nuestros problemas, que ya vienen de larga data. No es uno solo, son unos cuantos, pero el del agua es uno, según mi opinión, de los más importantes. Y ahí cuando estaban presentando, yo vivo en el barrio El Más Fuerte, pero también queremos hacer hincapié en que en La Loma actualmente hay 11 barrios, 800 familias que están en esta misma situación con respecto al agua y a la tierra, dos cuestiones centrales para cualquier persona. Entonces, bueno, decidimos hace un tiempito, venimos hablándolo hace mucho tiempo en realidad con algunos vecinos en particular, y bueno, llegamos a la conclusión de que no se podía esperar más, de que nunca está todo como para poder encarar una cuestión como esta, y que hay que hacer con lo que hay y como se puede. Y así lo hicimos. Y la idea es seguir por ese camino, intentando hacer dos eventos por mes, entre otras cosas, que forman parte de un financiamiento interno que estamos proponiendo. Porque todas las ideas son maravillosas, pero por lo general cuesta en ese sentido capturar recursos o apelar a la buena voluntad de las personas, que por lo general el que ayuda, ayuda a un montón de gente. Entonces, entendiendo también la situación que atravesamos como país, está complicado en todos los sentidos, pero bueno, estamos acostumbrados a resistir. Dejame ser un poco malo, no todas las ideas son maravillosas, algunas son bastante, para dejar de lado, las maravillosas tenemos que ver cómo las hacemos realidad. Claro, en cuanto a las propuestas, decía, ¿no? Que llegan vecinos por ahí con todo el entusiasmo a proponer, y también sabíamos que eso iba a pasar a raíz de que rompamos el hielo, por llamarlo de alguna manera, y por suerte está pasando. Lo que está pasando estaba en los planes, pero se van precipitando los acontecimientos, entonces, bueno, qué lindo. Habíamos decidido hacer antes de hablar, pero bueno, ahora ya hicimos un poquito, pero algo hicimos. Entonces un poquito vamos a hablar. Sí. Ahora, Kike, me decías que bueno, que están con en toda La Loma con una situación con el agua y con la tierra. ¿Nos querés contar un poco? Bueno, con respecto a la tierra, es un poco más complejo el asunto. Como deben saber, o bueno, puedo aprovechar acá unos minutitos por ahí para contar un poco que había un proyecto de urbanización que, dado que las tierras son nacionales y el presupuesto venía de Nación en gran parte, también era, se hizo el financiamiento iba a venir a través del FISU, que es de la integración sociourbana. Se armó un fondo y una subsecretaría para poder llevar adelante esta obra que, según el propio intendente, es la más grande de la historia en cuanto a inversión social. Entonces, bueno, estaba todo encaminado, ya se había hecho todo lo que había que hacer, y bueno, el Ejecutivo Nacional decidió darle de baja, así que se paralizaron las obras, y bueno, tampoco se buscó acá en el de parte del municipio o de la provincia otra vía de financiamiento, o ellos dicen que están gestionando para destrabar esto. Bueno, no nos consta, pero igual, de todas maneras, hay otro montón de lugares donde recurrir, me imagino. Eso no estaría pasando, no estaría sucediendo. Entonces, algunos vecinos, que ya tenemos cierta experiencia, al paso al tema del agua propiamente dicho, tomamos justamente esta decisión. En mi caso, fui uno de los primeros 6 vecinos que subimos el agua a La Loma. Hicimos un pozo de 9.5 metros a pico y pala, a unos metros del Quenquén, pidiéndole permiso al propietario del lugar, que no tuvo ningún problema. Me dijo, hagan lo que tengan que hacer. Eso fue un sábado. El domingo llevamos el radomante y el lunes nos pusimos a hacer el pozo. Ese fue el primer proyecto que lo empezamos. Un año estuvimos, entre 6, y lo subimos. A raíz de eso, otros vecinos vieron que era posible. Algunas cosas nos preguntaron, mejoraron el sistema y ya se involucraron más familias. Les llevó un tiempo más, pero lo lograron también. Después nos enteramos, ahora caminando el territorio, que al final del Cipresal también hay otros vecinos que también lo intentaron y lo lograron. Entonces, cada vez nos va quedando más claro que no hacen falta millones de dólares como nos quieren hacer creer, que tampoco hace falta seguir esperando cuando hay cosas que nosotros mismos podemos tomar en nuestras manos, y que, bueno, que la unión de los vecinos puede marcar la diferencia. Entonces nos pareció, para hilar todo lo que venimos charlando, que la mejor manera de unir a los vecinos, o una de las mejores maneras, es a través de un evento cultural. Ahí los vecinos tienen tiempo de juntarse, de charlar, de dejar diferencias de lado, que muchas veces se dan justamente por ser vecinos. Y bueno, eso es lo que sucedió el sábado. fue un lindo encuentro, todas las personas, algunos emocionados por lo que estaba pasando. Ya nadie pone en duda de que es posible. Eso es un gran avance, si tenemos en cuenta que a raíz del último incendio, ahora en febrero, arrancamos algunos casi de manera ininterrumpida a caminar por el territorio, a plantearnos soluciones, elaborar mapas, estrategias. Y el día del incendio, también los que elaboramos la logística ahí arriba, fuimos los vecinos que nos quedamos sin dormir pensando alternativas desde el desconocimiento total de la cuestión y sin herramientas. Ante el anuncio de que tenían que retirarse en muchos casos, ¿no? No, en realidad, algunos no nos vamos a ir. No, eso, digo, el anuncio oficial. De claro. La orden de evacuar. Sí, dos días antes, que por un lado, ponele que está bien, porque si no hubiese colapsado. Algunos se fueron dos días antes, otros un día antes, y otros sabíamos que íbamos a resistir ahí. La mayor alarma fue cuando vimos que empezó en Mallín, y nosotros de vivir ahí sabemos que el viento viene para acá. Si hubiese sido en el paraje, cambia la situación, porque por lo general, no siempre, pero por lo general, el 80% de las veces que sopla viento viene del noroeste hacia el sur. Quería tirar la pelota un toque para atrás, porque pasaste rápido. ¿En qué consistía ese proyecto de urbanización que aparentemente se frustró? ¿Y qué pensaban los 11 barrios que dijiste que había? Porque digo, la comarca tenemos esa cuestión de que a veces nos dicen urbanización y se nos paran los pelos, ¿no? Sí. Digo, ¿cómo se vivía? Y comento algo, y mientras te tomas el mate, porque te veo ahí pobre, ni nosotros así te hacemos hablar y hablar. Pero digo, yo tengo un montón de amigues en La Loma, y algunos están re pro urbanización y otros te decís urbanización y dicen no. Pero después veo que conviven y que pueden articular haciendo proyectos aún con dos ideas, vamos a decirle dos ideas, yo creo que son 25.000 ideas. Diferentes. Y ahí tenemos dos temas para tratar de unificar las dos preguntas que van de la mano. A veces la gente cree, bueno, arranco por el principio, varias veces se dijo que esto se iba a llevar adelante con distintos gobiernos en distintos momentos. Ya el entusiasmo sucedió varias veces y nunca se concretó. Después va cambiando al correr de los años y al ir estableciéndonos de una manera más definitiva e ir logrando ciertos avances en nuestras propias casas, ¿sabes? ¿No? Vas terminando el techo, vas ampliando una claro. piecita. Bueno, más allá de eso, hay algunas cosas que por ahí la mayoría de los vecinos no están al tanto de cómo son en realidad. No digo que yo sí. Lo que sí digo es que a raíz de que nos fuimos involucrando un poco en el tema, escuchando gente que sabe, que ha vivido anteriormente situaciones similares, escuchamos también que el intendente constantemente hace hincapié en la adjudicación en venta de las tierras que nosotros ya estamos habitando y desde hace unos cuantos años. Somos conscientes de que el 80% del bolsón nació de tomas, digamos, ¿no? Si buscás, tenés que recontra buscar para encontrar 10 pobladores que tengan la escritura hecha. Sí. O es una opinión mía. Yo creo que eso es una realidad que nadie desconoce. Y podemos decir que está bueno. Depende. ¿Quién se lo apropia y para qué? Yo ahí, cuento hasta donde sé. Bueno, y nos fuimos involucrando un poco, nos asesoramos un poco también. Y bueno, lo que suele pasar es que para cualquier obra de tamaño envergadura como esta, urbanizar 11 barrios, lo que es necesario como primer paso es la mensura de los terrenos. Entonces, una cosa es que vos propongas acercar los servicios que son vitales y a lo que nadie se va a oponer, pero otra cosa es que los vecinos le damos entre líneas lo que significaría una adjudicación en venta. Y no están dando opciones. O sea, te lo está diciendo bien clarito, tengo los relatos de propia voz del intendente diciendo lo que yo estoy diciendo. Está en Canal 36, lo entrevistaron varias veces, eso queda todo documentado, por si alguien quiere corroborarlo. Y siempre dice lo mismo. Sí, y también lo que dice es que con la plata que vayan capturando de lo que nosotros tendríamos que pagar, comprarían tierras para la gente que está en lista de espera. Y ahí quiero hacer también, si me lo permiten, una aclaración que viene al caso. Los barrios populares estamos dando respuesta a veces a pesar de nuestra voluntad. No porque estemos en contra de que más gente vaya llegando a nuestros barrios. Entendemos la situación de lo complejo que está de movida conseguir un alquiler y después poder sostenerlo 2-3 meses. Entonces, bueno, los barrios populares somos los que damos respuesta a la emergencia habitacional. Eso hace que colapsen los caminos, que se destruyan. El tendido eléctrico, cuando se hizo la instalación, Edersa llegó hasta la entrada del barrio, puso un transformador y dijo, de acá para adentro lo tienen que hacer ustedes. Fenómeno, se hizo y se hizo bastante bien, porque duró unos cuantos años. Pero llegaron de manera ininterrumpida vecinos, nuevos vecinos a habitar el lugar, y el transformador era para 30, 35 familias, y hoy se triplicó por lo menos la población en nuestro barrio. Entonces, bueno, hay caminos, luz y agua, son que eran las consignas del evento, es lo que vamos a tratar de solucionar de manera autogestiva. No quiere decir que no vayamos a, no sé si a pedir, pero sí a exigir lo que nos corresponde. De momento en este evento no pedimos nada. No fuimos a cultura, no fuimos a desarrollo, no nos endeudamos teniendo que pagar intereses, y es una manera de mostrar no solo a los vecinos que habitan en nuestro barrio, sino a otros barrios, como bien decían acá en la consigna, qué está pasando en tu barrio. Quizás se puedan hacer muchas cosas, que lo puedan replicar otros barrios, en algún momento lo contaremos por ahí un poco más extensamente. ¿Es cierto que algunas tierras de ahí, de la Loma, pertenecen al INTA? Las tierras, según tengo entendido, nunca pertenecieron al INTA. Las tierras son del AVE, la Agencia de Administración de Bienes del Estado. El INTA usufructuaba el espacio que para hacer sus experimentos, su desarrollo, para aumentar el conocimiento científico y tecnológico, pero nunca estuvieron en su poder, digamos. Entonces eso también está bueno aclararlo, porque cuando dice el gobierno nacional que se va a deshacer de tierras del INTA, estas no son del INTA, son del AVE. No sé cómo serán en otros casos, en otras provincias, porque además tierra del INTA hay en todo el país, no solamente acá. Y quien, digamos, administra estas tierras es la provincia, no Nación. No, es Nación, no, Nación. Hoy por hoy es Nación. AVE pertenece a Nación. Sí. Bien. Sí, y lo que nos decían es que estaba, digamos, bien encarrilado la urbanización, porque tanto las tierras como los fondos habían venido de Nación. Entonces no había ningún inconveniente. Ahora, cuando Milei le da de baja a la urbanización, es necesario que los fondos lleguen de otra parte, pero ni provincia ni el municipio pueden hacer ninguna obra en tierras que no le pertenezcan. Otra cosa que nos dijeron es que Nación no regala tierras, que algo a cambio la provincia o el municipio le va a tener que dar. Pero ahí empieza otro problemilla, que es, una vez que suceda el traspaso de las tierras, la urbanización la van a tener que hacer a como dé lugar, y de eso es lo que no se quieren hacer cargo estos señores, me parece a mí. Saben que se viene un temita. Ahora, yo siento que hay como, te escucho como dos vías bien distintas, ¿no? Una como toda esta de la burocracia, le diría yo, ¿no? De, bueno, Nación, municipio, provincia, que aparte suelen ser tomá la voz, dámela a mí. Y otra bien concreta de les vecines que quieren vivir mejor y que buscan soluciones en conjunto. Exacto. ¿Es así? Es así. O sea, nadie se opone a que te acerquen los servicios, digamos. Después pasará como en cualquier otro lugar. Si no lo pagás, se te corta el servicio. Ahora también nos enteramos que antes el agua no se podía cortar si no pagabas. Ahora sí, pero en nuestro caso, hace mucho tiempo que vivimos sin agua y no sería el tema ese, porque a veces se confunden las cosas. El tema de la tierra es, para mí, el más importante, pero lleva un análisis mucho más extenso y a su vez corto, porque es como veníamos más o menos desarrollando ahora. Con el tema de los servicios, sabemos que estaría bueno, en realidad, que se haga un trabajo en conjunto. Podemos entender algunas cosas, pero otras nos parece como que ya, sabiendo cómo viene la mano con el tema de los incendios en interfase, teniendo casi todos los años ejemplos para contar, tristes ejemplos para contar, en muchos casos yo creo que se podrían haber, no sé si evitado, pero que no alcancen semejante magnitud. Y acá, como les decía al principio, estamos hablando de 800 familias donde no hay una gota de agua. Entonces, por ejemplo, el miércoles vino el SPLIF con bomberos, Eugenia Carrizo, que es la titular, digamos, del municipio en tu barrio y la participación ciudadana, y Romairone, que es de Defensa Civil. Eso fue ahora, el miércoles. Hoy es viernes, hace 2 días. Y bueno, ¿fueron a una reunión? Sí, sí, una reunión donde, como para variar, nada queda claro. Ellos creen que con una chipeadora va a alcanzar para los 11 barrios. Les propusimos el tema del agua, porque ante la escasez de recursos que dicen tener, ¿por qué no lo enfocamos en subir el agua? Y bueno, no prestaron atención a lo que decíamos los vecinos. Dijeron que iban a ampliar un poco los caminos, todo trabajo que ya venimos haciendo. O sea, que se iban a ocupar de la cartelería, también nos venimos ocupando los vecinos, de arreglar los caminos dentro de nuestras posibilidades, también lo estamos haciendo. Quizás no todos, pero hay algunos que sí le ponen trabajo, dedicación. Y bueno, con el tema del agua fueron bastante esquivos. Y por un lado los entiendo, porque no son ellos quienes toman las decisiones. Pero por otro lado, es como que se cae de maduro que lo más necesario en este momento es subir el agua. Claro. Entonces, entendiendo eso, nosotros no vamos a esperar a nadie. Después, si se hace la urbanización, se verá. Una cosa no interfiere con la otra. Una es una mega obra, según nos cuentan, que le resolvería el tema. Sería como un barrio más anexado al casco urbano, digamos, con agua de red. Y bueno, nosotros no estamos proponiendo eso. Sabemos que no es imposible, pero que va a llevar muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, dinero. Pero sí podemos activar para prevenir lo que puede llegar a pasar este verano, que ya de parte de las mismas autoridades nos dijeron que llovió menos de la mitad de la cantidad que suele llover en la zona, que no nos quieren preocupar, pero que estemos preocupados, que nos ocupemos, y nos mandaron a trabajar. Así que eso fue lo que pasó el miércoles. Eso ahora. Te quería preguntar, el Spliff ahí, ¿qué dijo? Porque sin agua, que se defienda en los barrios, medio difícil también. No, yo la verdad que a Bomberos y al Spliff les agradezco. No sé bien cómo es la organización piramidal que tendrán o quiénes son las autoridades, pero en definitiva son los que cuando se complica están ahí. Entonces, de los Bomberos y del Spliff no tengo nada que decir. Lo que dijo uno de los muchachos que estaba es que ellos suelen llenar reservorios comunitarios que hay, pero que la gente usa el agua. Entonces nosotros tratamos de explicarle que no hay agua. Entonces, si vos llevas un caramelo y hay 50 pibes, todos van a querer ese caramelo. O traes 50, o busquémosle la vuelta. Entonces, bueno, lo dijo de su mejor... Claro. Está bien, pero por eso aclaro que no es nada contra el Spliff, nada contra Bomberos, pero por ahí a veces por no conocer la situación de lo que significa vivir sin agua. Apelás a todos los recursos, claro. Sacás de la lluvia, haces pozos que se llenan en invierno. La gente compra, ¿no? Camionadas de agua. Si querés te cuento los precios. 1.000 litros de agua sale 20 lucas. Y un camión de 10.000 litros vale 70.000 pesos. 1.000 sería un tótem. Un tanque. Un tanque estándar. De los habituales en okay, casa. Un poco más grande, porque el más común por ahí de 400. Estamos conversando con Kiki aquí en Embarrando el Aire, nos está trayendo un poco la voz de los barrios, de qué está pasando en la Loma, de cómo se va organizando nuestro programa que se va a llamar Organización Barrial. No nos dejen soles, les pedimos que nos cuenten en qué anda su barrio, qué anda pasando, cómo lo están viendo, cómo lo van viviendo. 2944-802315 y la seguimos en breve. Aquí Chuaymara, póngale Viviendo del crimen, mucha fin. Comunicación, cume dungum, mapu dungum, interrumpum, sea cual sea el dungum, retumba. La cena, chica chufe de la momia en escuela, de mi lacu y de mi abuela. Fenche mañun chau, fenche mañun yunque, canta mi piu que se trasluce todo el ser. Cantufe, mapuche, guarría, mapu meuche. Aquí está mi gente, me buen tu lady. Peñina pulgafe, rescatando timón en este viaje, los pasajes. La guarría y el delfún, el escenario, el paisaje. Somos el mestizaje, sin traje, el brebaje. Hueche que che despierte, pulentamente. Somos el negro en rebelde, la mapu, el agua y el sol ardiente. Mari, mari, compuche, incheta ya se buen. El uñi, piu, kenyan, pus, meu. Cuidar, cuyen, una, guiñac, ne, meu. Checan, jamu, tu, abuma, buma, wisa, meu. Huitren, huila, hinche, quizal, trayen, co. Mato, tu, palico. Cada día que pasa cango al mapu tamira y ma crece. Gaya inta y mapu calafquen por los ríos libres. Sin represas por los ríos libres. Como siempre debieron estar. Lejos de la mente arpía y criminal. La gente comenta que el clima está muy extraño. Y como no, si el planeta le están haciendo daño. Y será peor cada año si tú no te atreves a despertar. Mari, mari, compuche, somos Antivalle Clan. Desde el estrado guardia con mensaje pa' blamar. Sobre un ritmo en arrima, rap rebelde la tarima. Resistiendo en la trinchera con la dicta combativa. Directo de la guardia organizándolo entre todos. Siendo parte de hip hop, pero como lo hacen pocos. Desde la autogestión, apoyando a nuestra gente. Fuerza a los luchadores por todo el continente. ¿Y qué esperan si somos gente de la tierra? Seguiremos resistiendo contra este sucio sistema. Con un lápiz y un papel emprendo mi vuelo, teniendo claro que la rebelión lo hacen los pueblos. Fuera las forestales y los latifundistas, fuera el comando jungla y el estado fascista. Nehuen para el huechape que cumple una sentencia. Nehuen para los lof que siguen en resistencia. Con el Nehuen de la tierra vamos ya a luchar, recuperar nuestro kimun ancestral. Mari, mari, mon, kuta y munichetis, veña tu malente. Este piuque de la gen ranco me desperté, reviví a mis ancestras, vi. Ellas me dijeron por qué estoy yo aquí, bra. Desde el sur del mundo, territorio mapuche, huidiche, dentro de una isla formo mi kimun. Tañico y fizungu, tañico y fique, un tañico y fique, rap is one. Incaya, inta y mapu, abyayala. Unificada, conectada, resguardada, protegida, engrandecida por lucha. Somos mujeres indígenas. Alzamos la voz en guerra y rebeldía por la resistencia de mi pueblo y por todo el litro filmo en que la tierra existe, que viva el Guamapu libre. Seguimos aquí embarrando el aire y por suerte del otro lado rebotan a nuestros pedidos y llamados. Hola gente hermosa, acá Dana del Alma Fuerte. Aguante el aguante, aguante la resistencia. Gracias Quique, gracias a todos los que luchan, creen y crean. Abrazo fuerte. Gracias a vos Dana por ese mensaje al 2944-80-2315. A ver, porque yo estoy como re intrigada con... Estaba organizando como mis ideas, ¿no? Digo, más allá de ellos, que sabemos que hacen las cosas a sus tiempos, a sus formas, que a veces dicen que nos van a que hacen cosas para ayudarnos y después nos damos cuenta que hay trampas y demás, todas cosas que ustedes sabrán en el barrio y que no hace falta... Pero ustedes ahora están haciendo festivales que a mí, así mi opinión personal, es que están genial por sí mismos, aunque no hubiese ningún proyecto atrás, porque viste que siempre pareciera que los barrios nos tenemos que mover al centro. Está buenísimo que las cosas también pasen en los barrios y que también nos vayamos visitando los barrios entre sí, y en el medio que estás escuchando a la banda, charlas con el vecino. ¿Y ustedes cómo hacen esto? Ah, mira qué bueno. Pero aparte hay un proyecto atrás, aparte de esto que a mí me gusta un montón. ¿Y qué es en concreto? ¿Por qué era Por el Agua el festival? Y bueno, ahí en otras notas que dimos justo antes del festival, decíamos que cuando contábamos esto de las 800 familias, los 11 barrios, decíamos que no estamos intentando visibilizar la cuestión, porque ya todo el mundo la conoce, sino que estamos queriendo resolverla. Sabemos que es todo un desafío porque son kilómetros de manguera, no puede subir por un solo lugar. Hay cosas que preferimos no adelantarlas porque pueden llegar a ser boicoteadas. Entonces, no es que no, que queramos ocultar algo, o que hay tiempos para todo, ¿no? Pero bueno, en definitiva, los eventos van a ser parte de un financiamiento interno barrial, que tiene distintas etapas. En la etapa 1, los eventos son muy importantes por esto mismo que vos decís, y aprovecho a decir que la Loma, Agua en la Loma, no siempre va a jugar de local. La idea es bajar al pueblo, a distintos lugares, hacer hincapié en que todos los espacios públicos son de las personas, por más que se lo adueñen otras empresas o el mismo Estado. Entonces, bueno, también entendemos que la mejor manera de articular con otros espacios que activan, como Radio Alas, como el Galeano, como la Universidad, como la Vecinal del Paraje, el Mercadito Nehuen y otros tantos espacios que hay. El SIC. El SIC, claramente. El Barrio Irigoyen. Son focos que hay, para mí, que iluminan la comarca, ¿no? Bueno, no conozco por ahí tanto como, o qué hay en Pueblo, qué hay en El Hoyo, pero siempre con ese pensamiento comarcal, más allá de lo barrial, que es muy importante, que es lo primero que te encontrás. Yo le decía al vecino, lo primero que te encontrás cuando salís de tu casa es al vecino. Después viene todo lo demás. Primero la familia, después el vecino, y después el resto de los vecinos que por ahí viven un poquito más lejos. Pero la mejor manera de generar eso, espacios de conversa, de charla, de intercambio de conocimientos, de saberes, de información, que hay también antes de que empecemos a charlar, decía qué grande Radio Alas, cómo la habrán encontrado la vuelta para sostenerse durante tanto tiempo, y si no fuese por medios como este, por gente que lo construye y lo sostiene, viviríamos en una ignorancia total. Si quedamos solamente supeditados a lo que nos dicen los medios hegemónicos, se nos pasarían de largo un montón de cuestiones. Por gente que lo habita y que viene a que le hagamos entrevistas, digamos. Y sí, a su vez, una particularidad de Alas es que va rotando mucho más que un barrio por ahí, ¿no? Quienes están transitando, como por momentos, la cuerpa que se pone es más movible que nada, se afinca en un lugar y ancla un poco. ¿Y cómo surgió lo del festival? Lo del festival, había un había una idea que no iba por acá, pero el festival siempre estuvo, porque es, como les decía, es la mejor manera que al menos yo encuentro de que nos vayamos vinculando. No es lo mismo, si bien está buenísimo agarrar la pala, agarrar la carretilla y agarrar todo lo que haya que agarrar para construir, resolver, avanzar, es un momento, como vos decías recién, que se presta a la conversa. Por ahí nos decían, che, fíjense en los espacios vacíos. No hay espacios vacíos. Si hay espacio vacío, yo no quiero un payaso de pista. No lo discuto al que lo organiza así, pero llenar por llenar no es la idea. Que haya una música, que el vecino pueda conversar con una vecina, las vecinas entre sí, que se arme el intercambio, que me parece que en buena medida sucedió el sábado pasado, a pesar de la lluvia, del frío. El día previo no pudimos hacer probar el sonido, lo intentamos. También se largó a llover, no quiso andar. Al otro día, al mediodía, faltaba muy poquito, tampoco se pudo, hasta que unas caricias hasta el equipo hizo que empiece a andar. Que fluya, ¿no? Y bueno, y después un poco la idea era esa, ¿no? Que mientras la gente estuviese ahí, vean cómo se iba armando, colgando las luces mientras la gente ya estaba ahí. Hubo que ir a buscar un nylon, ponerlo, la media sombra, el sonido, y eso fue lo increíble que pasó. Vecinos que no estaban, digamos, dentro del grupo organizador, por llamarlo así, ni lo dudar, escalera, martillo, clavo, lo que tengo, lo pongo a disposición, y eso es una genialidad. Y al correr de los eventos se irán aceitando y saldrán, espero, cada vez más lindos. Aparte me dijeron que se notaba mucho amor en el escenario, en las banderas coloridas que había, en cómo estaba preparado el buffet, ¿no? Como había mucho cuidado, no era así a la que te criaste, era algo bello también, claro, sí. Con mucho arte. Sí, estuvimos los días previos ahí con... y lo lindo de eso también, metiendo mano, ¿viste? Por ahí había una vecina, Vicky, que pinta, y bueno, habíamos visto un trabajo de ella y motivándola para que querés exponer, de eso se trata, de que los vecinos tienen unos tesoros que no desconocemos los mismos vecinos, ¿viste? Entonces anímense a tocar, a cantar, a recitar, a actuar, a bailar, si lo llevan adentro. Ahí, por ahí eso, propiciar espacios y momentos para que puedan aflorar. Y bueno, Vicky hizo un diseño de la bandera, pero terminaron participando en la pintada otras personas también, Dana, Popa, León, y 4 de la mañana pintando la bandera, ¿viste? ¿La bandera del barrio? Dos banderas que encima son muy largas porque el escenario es muy alto, cosiéndolas, Vicky también en su casa, lavando la tela, haciendo todo de manera artesanal y así, todo. Que eso también, por ahí en algún momento, si quieren les cuento, porque le puede servir a otros barrios, le puede servir a otros colectivos que no digo que no lo tengan en cuenta, sino que si pudimos hacerlo nosotros, que no disponemos de recursos, de contactos, de absolutamente nada, digamos, ganas nomás, voluntad y compromiso, bueno, pero quizás puede servirle, ¿viste? Entonces por eso hago hincapié en esto del financiamiento interno para lograr distintos objetivos, comprar un equipo para la radio, comprar materiales para ampliarla, o no sé, las búsquedas que tendrá la radio, pero creo que les puede llegar a servir. En un primer momento decidimos que no por capricho, ni por soberbia, ni ninguna de esas cosas, sino para ver de qué estamos hechos, de si somos capaces de hacer lo que hicimos. Ahora, ya habiendo pasado el primer evento, bueno, quiere decir que imagínate con un poco de ayuda de las autoridades, de los comercios, de los medios de comunicación, de todos los que habitamos este lugar. Se puede poner mucho mejor. Ahora, yo tengo la siguiente sensación, que no es más que una sensación. Yo siento que este verano se accionó de muchas maneras diferentes, para mí la mayoría buenísimas, en su diferencia también, pero sentí, estuve encerrada en la radio, con lo cual no recorrí mucho, pero por lo que llegaba acá a la radio, mi sensación es que La Loma actuó mucho como barrio. Digo, siento que otros lugares, por ahí lo principal fue como o la brigada o la colaboración, que en cambio La Loma tuvo como esta particularidad de mirarse mucho hacia adentro y crecer mucho en organización, ¿no? No sé, 10 días antes de que tuvieran cerca el fuego ya estaban pensando, bueno, cómo podía ser evacuación, la cartelería, había asambleas, entiendo, en el barrio para organizarse. Esto, te pregunto a vos que sí estuviste en el barrio, si esto fue así y si te parece que esto dejó huello. Sí, fue así, pero no fue tan premeditado porque se precipitaron los acontecimientos, digamos, no estaban los planes de nadie actuar con esa velocidad. Pero también eso, viste, hablando después que pasó el temblor, digamos, dijimos, bueno, si fuimos capaces de hacer lo que estuvo a nuestro alcance en un momento de emergencia, de desesperación de algunos vecinos, otros tratando de mantener la calma, de no volvernos locos, de pensar, de decir, bueno, el territorio nadie lo conoce mejor que nosotros somos los que lo habitamos, los que caminamos, sabemos cuáles son los puntos complicados donde no va a poder entrar la solución, digamos, sea la que sea. Y bueno, a mí me pasó al contrario, no salí del barrio, y lo que intentamos hacer también, que por ahí, bueno, dado eso, la velocidad de lo que iba sucediendo, a más de uno queríamos ir a colaborar a Magín, y le encontramos la vuelta como para tratar de hacer las dos cosas, protegernos por si se venía y también asistir a Magín. Entonces lo que hicimos fue que el centro comunitario, que hoy justo ahí en la tanda estábamos charlando, que hay dos centros comunitarios nada más, digamos con construcción y un espacio definido, en toda la Loma hay dos solamente. Uno muy hermosos ambos. Sí. Y bueno, había dos centros comunitarios, el nuestro estuvo abierto como para poder hacer la logística necesaria, digamos, en cuanto a distribución de viandas, acopio de donaciones y la logística general de los camiones que suben a subir el agua a lugares donde no hay, como es el territorio que habitamos. Entonces, ese fue otro de los planteos que también le hicimos el miércoles a Romairone y no pudo contestar cuánto vale todo ese despliegue de camiones y de gente. Entonces, si hay que optimizar los recursos, a mí me parece, esta es una opinión mía, ¿no?, que también lo hablamos con los chicos que están organizando el evento, que aclaremos cuando hablábamos del evento en general y cuando ya es una opinión personal del que está hablando. A mí me parece que este es un buen momento para lo que no se hizo en 15 años, no se va a resolver en 15 días ni en 3 minutos, y que estaría bueno que todos nos enfoquemos, los que vivimos ahí, y estaría bueno que colaboren las autoridades o quienes entienden más de la cuestión, para tratar de subir el agua. Y sí, ahí este año esperemos que no suceda, pero en caso de que vuelva a pasar, que sepan que el centro comunitario del barrio El Más Fuerte va a estar a disposición de lo que haga falta. Estaría bueno estar articulando con el SIC, que estuvo en el minuto cero, y con todas las personas que en definitiva... Con la radio, que necesitamos, claro, que nos pasen los avisos. Es que se armó una red muy impresionante y bueno, que sepan que al menos nuestro barrio, no puedo hablar en por ahí mucho en nombre de otros barrios que nos rodean, pero sí, hay voluntad de muchos vecinos que le iban a llevar agua a vecinos que no tenían movilidad y se vieron cosas increíbles, ciertas mezquindades también, pero predominó la buena onda, el compromiso y el querer colaborar. A mí me mató, por ejemplo, como un listado que vi como de evacuación, ¿qué?, donde muy rápidamente pudieron detectar, bueno, quiénes estaban en condiciones de evacuar por sus cuentas, quiénes necesitaban ayuda, quiénes podían como evacuar más rápido, con lo cual resistir hasta último momento. Pero fue como, viste que después te viene la consultoría a Piricucci y para eso hay un montón de presupuesto. Digo, los mismos vecinos, en 2 días creo que fue, recolectaron una cantidad de info, sí, impresionante. Sí, ahí también, bueno, después de esa experiencia pudimos sacar algunas conclusiones y por eso también este año quizás tendríamos que haber arrancado antes y no ahora tan sobre la fecha crítica, pero bueno, eso también está bueno aclararlo, que en nuestro barrio hay una agrupación, el MTE, que se encarga de sostener el comedor, el merendero, y bueno, tiene su propia organización, ¿no?, a nivel nacional, y nosotros somos vecinos autoconvocados. Nadie... ¿Están en el Zoom? ¿Comparten el Zoom? Sí, claro. Lunes, miércoles y viernes hay comedor y merendero, que lo sostiene el MTE con sus equipos de trabajo. Y bueno, pero nosotros somos vecinos autoconvocados. No somos parte de la agrupación, pero estamos pudiendo convivir tranquilamente por ahora. Y bueno, pero eso también está bueno aclararlo, porque por ahí se malinterpretan algunas cosas, ¿no? Como dicen, bueno, este si le dedica tiempo y le pone el esfuerzo o lo que sea, debe ser porque algo se está llevando o algún cargo le van a dar. O nada más lejos de la realidad. En nuestro barrio también aprovecho para contarles que no hay junta vecinal, no hay presidente de barrio, la idea es que no haya. Es más fácil corromper a 1, 2, 3, 4, 5, pero a 80 no lo vas a corromper tan fácil. Entonces, bueno, es una decisión, no es por falta de organización, digamos. De hecho, estamos demostrando que nos podemos organizar de otra manera sin todo eso. ¿Podés profundizar, si tenés ganas, cómo es esa otra manera? ¿Cómo es esto? Tomaste el grupo organizador de la ola, del agua para la loma y demás. Y bueno, hablamos durante un tiempo, tengo algunos amigos que los conozco desde hace tiempo, son vecinos también, Y pobre, vuelvo loco también, no me quieren, ya me quieren matar. Todo el día me dice, sos insoportable, callate un poco. Y bueno, no le voy a dar el gusto por ahora. Entonces, hablé con algunos vecinos que considero que tienen compromiso, que tienen, cumplen con su palabra, que tienen una beta social por conversas que hemos tenido ahí de martes por medio, tienen una inclinación de coparse con el de al lado, digamos. Y bueno, la célula madre, fuimos 5. Antes del primer evento ya éramos 7, 8, 9 y se iban sumando. Y entonces la idea un poco es esa. Sabíamos que iba a pasar, pero pensamos que iba a pasar de acá al cuarto, quinto evento, que vean que la cosa va en serio. Nos sorprendió para bien esto, que van llegando vecinos, no solo del Alma Fuerte. Y bueno, ahí viene un poco el desafío de ver cómo te vas organizando para que nadie se sienta excluido o que no tiene cabida su participación, ¿viste? Qué bueno. ¿Cómo deciden? ¿Cómo decidimos? Y mirá, lo que hicimos inmediatamente fue organizar el evento. O sea, las decisiones para organizar el evento, por ejemplo, te cuento un caso, vino un vecino y propuso, che, podríamos hacer micrófono abierto. No, pero no de Ortiva, de decir, no, sino que cuando se habilitan ciertos espacios, y por ahí no sabes muy bien cómo manejarlo, se puede llegar a prestar a cualquier cosa que pase y no sabes cómo puede terminar. Otra también para respetar el tiempo de las bandas, que eso también me gustaría hacer hincapié ahí, que vinieron de onda, no recibieron absolutamente nada, desde el minuto cero se comprometieron con la causa y se quedaron hasta el último minuto y fue una genialidad. La verdad que los músicos que vinieron al primer evento, ya le dijimos también que, como vamos a hacer una seguidilla, que van a ser tenidos en cuenta siempre por el aguante que hicieron, y así vamos a tratar de hacer con todas las personas que colaboren. Sí o sí nos vemos en la necesidad de retribuir esa colaboración. Y las decisiones, conversamos bastante, pero capaz que momentáneamente hablábamos, ¿no?, de lo que son las organizaciones piramidales u horizontales. Entonces, entendiendo que lo mejor es lo horizontal, a veces lleva una pequeña pirámide, un puntal, digamos, pero después está en los que estamos llevando adelante el asunto, si esa pirámide va hacia arriba o va hacia abajo. Si hacemos las cosas bien, tiene que ir hacia abajo, y nadie es imprescindible y tendría que poder llevarse a cabo de todas maneras. Lograr eso lleva un tiempito, pero por cómo se vienen dando las cosas, seguramente ocurra dentro de poco tiempo. Tenemos Radio Participancia. Hola, Embarrando. Estamos escuchando desde Córdoba. Hoy se habla un poco más sobre el manejo del agua. Se habla de Mecorot como una empresa capaz de realizar un genocidio. Muchas provincias tienen contratos firmados con distintos partidos políticos supuestamente antagónicos. Es algo extremo, indignante. Me lleva a pensar que siempre el servicio del agua funcionó para crear countries, desarrollos inmobiliarios, etc. Está re bueno el programa, da mucha fuerza. Está bueno ese barrio. Aguante la organización de La Loma. Es impresionante la respuesta ante los incendios. Abrazo grande. Abrazos a las cumpitas cordobeses. Qué grande. Ellos también tienen ahí un tema antes que nosotros, incluso, ¿no? En primavera, terrible. Sí, y fueron grandes maestros también. Sí, claro. De la respuesta popular a los incendios de interfaz y forestales, ¿no? Y está bueno esto que trae, que por ahí no hace falta contratar a una empresa israelí en este momento para que nos resuelva la cuestión del agua, que podemos pensarla nosotros como barrio, como población. Digo, no nos ninguneamos tanto, no es que son tan inteligentes estos muchachos. Yo decía un par, ¿no? Justo que tiene que ver con lo que acabas de decir. Cuando llaman a licitación para hacer las grandes obras, ¿a quién llaman? A una empresa. Varias empresas participan. ¿Y qué usan las empresas para llevar adelante esa obra? Un ingeniero o dos, un grupo de ingenieros y personal calificado. ¿Y por qué nosotros no podemos arribar también a ingenieros y a personal calificado que hagan lo que nosotros, como simples ciudadanos o habitantes del lugar, no sabemos hacer, pero después sí podemos agarrar una manguera y desenrollarla, hacer una zanja? Hay cosas que sí podemos hacer como vecinos rasos, digamos, que sin ninguna especialidad. Pero hay otras que también se pueden resolver llamando a un ingeniero y gente idónea. Lo que sí tenemos mucho más claro es cuáles son las necesidades y las problemáticas del lugar, ¿no? Como para que vengan a explicarnos afuera. Y la topología, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque a veces también, no sé, ha pasado con muchas situaciones distintas, que viene como el súper profesional desde afuera con algo que diseñó en su escritorio y no tiene nada que ver con lo que pasa en ese territorio en concreto. Entonces me parece que los vecinos sabemos cuando llueve por dónde corre, no sé, por dónde, esto que vos decías, bueno, yo sé por dónde viene el viento, porque hace un montón de tiempo que vivo ahí, entonces, no, hay como un montón de saber, como específico, y también lo que nos gusta, y lo que queremos, ¿no? Por ahí no queremos, sí, reflectores a la noche, queremos un poquito de luz, no sé, para no tropezarnos. Digo, sé que es una de las discusiones, la iluminación y demás, pero hay un montón de cosas que sabemos nosotros y que no, ahora por ahí sí, a veces viene barro que venga alguien, te saque algunos cálculos, te diga bla, bla, bla, y estudió específicamente eso, pero como en el intercambio. Sí, eso lamentablemente por ahora no sucede, también lo vimos con la escuelita de Machín, no hubo ninguna consulta a los vecinos, ninguna consulta a las personas que habitan el lugar todos los días. Y bueno, evidentemente es como una manera de proceder que tiene el Ejecutivo actual. Y bueno, eso también le decíamos para que se rían un poco, pero es medio tragicómico. Durante el incendio vino una persona, que no viene al caso dar nombres nada, pero no encontraba el cortafuego que él mismo había hecho. Entonces, ese cortafuego está en el paralelo justo. Una persona como que técnica, no un vecino. Sí, sí, trabajaba en obras y servicios públicos. Entonces, bueno. Bien. Entonces le digo, cuando veo el logotipo del municipio, viste, me acerco y le digo, buenas, ¿qué tal? Estaba justo comiendo. Le digo, no, comé tranquilo que vengo en un rato, de emergencia, Pero está comiendo. Por respeto, terminé de comer, vengo en un ratito. Cuando vuelvo, le digo, ahora sí, puedes hablar. Sí, decime. Vos, ¿qué venís a hacer? Porque veo que hay camionetas, todos, hay algo que no nos están contando. ¿Qué pasa? Y entonces me dice, ¿vos sos de acá? Sí, sí, sí, vivo acá. Mira, necesito encontrar este lugar. Y necesito ir por tal lugar. Y no, le digo, no vas a poder. Sí, me dice. Entonces nos ponemos a conversar. Y le digo, no, es que por donde vos querés ir no existe. No hay camino por ahí. No, sí, pero si lo abrimos nosotros, me dice. Pero yo lo veo en el satélite, lo veo desde el otro lado, pero no logro llegar desde este lado. ¿Querés que me suba a la camioneta y vamos? Bueno, me subí a la camioneta, fuimos y llegamos al lugar. Llegamos al lugar y resulta ser que, según dijeron gente entendida, no sirve como cortafuego y tampoco como acceso, porque si vas ahora está lleno de barro, no se le hizo ninguna mejora en todos estos meses. Así que esas son cuestiones que está bueno que el municipio tome nota, porque puede traer conflictos entre vecinos que antes no estaban. Entonces, cuando vos querés abrir un camino, el vecino que vive ahí, está bueno que sea escuchado. No te digo que no se haga el camino, bueno, hay que ver, porque por ahí es necesario, pero trae conflictos muchas veces, como pasó ahora el miércoles en esta reunión que tuvimos hace 2 días, que no es que dijeron vamos a abrir camino donde sea y cueste lo que cueste, pero es como que está siempre esa cuestión de, bueno, lo que vamos a hacer es esto. Si les gusta bien y si no, también. Pero vamos después a hacer calle de 12 metros para todos lados. Y entonces con este vecino que está 2 metros adelantado, ¿qué pasa? No, ¿y dónde queda la participación ciudadana? Porque suena muy lindo, pero en lo concreto... A mí una cosa me parece recontra interesante de lo que están craneando hacer, es que una cosa es pelear por el agua, ¿no? Y que te llegue alguna manguera, algo, y que vos tengas agua. Pero lo que ustedes están proyectando, que es conseguir subir el agua a la loma y de qué lugar, por dónde, a qué reservorio y qué sé yo, para mí es un paso más adelante que tiene que ver con el manejo del agua. Y ese es un manejo comunitario del agua que es súper interesante, ¿no? Porque en general no sabemos, las personas comunes, no sabemos cómo se maneja el agua, dónde están las llaves, quién tiene, digamos, la llave mágica, quién cierra acá, quién abre allá. Y sin embargo, si ustedes dicen, no, nosotros vamos a comprar la manguera, la subimos por acá, la vamos por allá, hacemos el tanque en aquel lugar, porque nos parece que conviene por el desnivel, no sé qué, pero es, ya es una idea de, bueno, nosotros nos gestionamos el agua y nos la, ¿no? Distribuimos. Nos la distribuimos, y es genial. Ahí viene todo un desafío también, claro. Pero sí. No, inclusive el otro día me tocó tipo mosquito escuchar como una discusión de gente de la Loma que estuvo como muy cercana a este festival, y ya estaban como diciendo, bueno, pero hay que cuidar, o sea, ya pensando en el río y vamos a pensar en la cuenca y de dónde viene y que no se contamine. Digo, me parece que empieza una manera de apropiarse de todo el proceso, apropiarse en el buen sentido, de hacerse cargo, ¿no?, de mío. Claro. Yo quedé fascinada. Sí, en ese sentido, bueno, mira, acá que un cordobés acaba de participar, yo estuve en Capilla del Monte y ellos tienen que ir regulando el agua, no es que pueden usar como en cualquier lado. Y sin embargo, debe haber conflictos como en todos lados, alguna persona que no respeta el día que le toca, las horas que puede cargar, sabemos que eso puede suceder, pero te pongo este ejemplo. Yo llevé dos piletas de mi casa, una al comunitario y otra la puse en la vereda, en la calle, en el momento del incendio, ¿no? Me quedé con una en mi casa. Si el incendio venía del norte, ¿para qué me voy a quedar con tres piletas en mi casa? Si, y encima tienen esa facilidad las piletas, que la armás, la desarmás en un ratito. A raíz de eso, otro vecino se contactó con gente que conoce y llegaron cinco piletas de donaciones, que las tenemos en el comunitario, y que esas van a ayudar para o distribuir o subir el agua en escalas, digamos, ¿no? Entonces, ahí viene todo otro proceso. Lo bueno que está sucediendo es que ya nadie duda de que sube. De hecho, como les contaba al principio, ya hay proyectos que ya están. Entonces, ya no caben dudas de eso. Lo que viene ahora es capacitarnos en biodigestores, en todo lo que haga falta para no alterar lo menos posible, porque ya el espacio está alterado. Te estoy diciendo que hay 11 barrios, 800 familias, y eso también está bueno que quede claro. Como si no hay una planificación en cuanto al otorgamiento de tierras, se va a ir dando al tuntún, a la que te criaste, y esto, ponele que la loma se regularice y quede todo perfectamente acomodado, va a estallar en otro lado también, porque va a ser imposible de sostener. Si no hay una respuesta de parte de las autoridades, la respuesta que la gente común le puede dar es esta que están viendo. Claro. Te consulto, Quique, por lo público en disputa para muchos, entre si lo gestiona el Estado o si se puede hacer de eso un uso más comunitario, más contrahegemónico. Hay apologistas y muy críticos de la salud y la educación, ¿no? Pero digo, ¿qué onda la Loma? ¿Una salita de salud hay que irse a otro barrio? ¿Educación primaria, secundaria, alternativa? ¿Cómo lo están mirá, eso llevando? Está buenísimo lo que preguntás, porque yo le decía a un par, ahí también vuelvo a hablar de ser autorreferencial, por más que no esté bien. Para mí hay tres cosas que son fundamentales, y una es la producción de alimentos y medicina. Otra es la educación, que te podría decir, no me gusta mucho llamarla así, siendo docente, que tampoco me gusta esa palabra, pero bueno, no vamos a entrar en eso ahora. Educación, salud y agricultura en todas sus ramas, desde el forraje, lo textil, la cría de animales, las hortalizas, bueno, eso es lo fundamental, al menos para mí. Y con respecto a lo que preguntabas de una escuela en la Loma, la mayoría de los vecinos... No todos mandan a sus hijos al mismo establecimiento, pero sí te puedo llegar a decir con certeza que pasa un colectivo por la rotonda del Duende y varios hijos de amigos van a la escuelita rural de Mallín, porque es una convicción que tienen. Y aparte sabemos que funciona bien, que bueno, que reúne varias condiciones como para que nuestros hijos, mi hija, muy posiblemente el año que viene... ¿A la primaria o también a la técnica? Más que nada a la primaria, porque en nuestro barrio no es que no haya adolescentes, pero la verdad es que hay más niños chicos que adolescentes. Y con respecto a la salita, en el otro centro comunitario, que es más antiguo, y ahí también hago otra aclaración, que es Loma del Medio fue el barrio que primero se instaló ahí arriba y conservó ese nombre. Después vinimos todos los demás, hace unos 15 años, y ya quedó... como que a veces se unifica, a veces no se sabe bien, pero bueno, Loma del Medio sería ese centro comunitario, y ahí hasta hace poquito, por lo menos, no sé bien ahora, pero funcionaba dos veces por semana atención médica. Pero sí, también son cosas que estaría bueno que después de subir el agua y con no tanta urgencia podamos arribar a eso. No, no, iba a rebotar que cuando fue lo de la escuela, toda la movida, que no, no para, digamos, en defensa de la escuela 103, siempre terminábamos hablando con gente de la Loma, o sea, como totalmente lo que vos decís, que eran familias de la escuela. Sí, claro, y por ahí a veces se complica ir a las reuniones que están haciendo los padres que estuvieron con este tema de las hectáreas que fueran transferidas al Ministerio de Salud sin previa consulta a quienes hacen uso de ese espacio. Se complican llegar, pero bueno, hay padres que lo intentan o intentan estar siempre informados, y por eso, viste, también lo fundamental de medios de comunicación como ALAS y otras radios comunitarias que acercan la información. Cumpi, tenemos que cerrar la conversa, se vienen les educando. En principio, muchas gracias. ¿Cuándo es el próximo festival, para cerrar con esa, ya que había dos por mes? Sí, no me lo apure, pará. Que no pude ir al otro, no pude ir. Dejá hacer la evaluación. Y mirá, ahora el 27 de septiembre. ¿Posta? Sí. Esto tiene que ser así. Rapidísimo. Con todo, si no, ¿para qué? Ahí vamos. ¿Y sería en La Loma también? ¿En el más fuerte? Y sí, sí. Si no llueve, igual la idea es que no se suspenda, ¿viste? Claro. Pero si llega a llover, ya vamos a hablar con el otro centro comunitario que en principio está disponible. Bueno, aflójenme un poco, ¿viste? Porque después nosotros queremos hacer minga acá en Ala y nos dicen, no, pero está el festi en La Loma, pará. Igual el Zoom de Alas con las mingas que estamos haciendo para eso se va a poder prestar para los festivales. Perfecto. Igual ustedes piden que aflojemos, están hace 30 años en el aire. No aflojemos nada. Nada. Y un poquito. Gracias, Cumpa, por este aire de vida que has traído. Gracias a ustedes por lo de todos los días. Gracias, Quique. Abrazo. En este tiempo que es tan oscuro, oh lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol, hay que vivir, hay que luchar, y vamos juntos a la acción, oír el río, oír el viento, oh lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol, oír el río, oír el viento y mirar bien la luna hoy. Vamos en ronda hacia el futuro, oh lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol, vamos en ronda hacia el futuro, armando nuestro caminar. Hola, acá embarrando el aire, educando a adultos. Bueno, pueden participar al 2944-8023-15. Son las 20:15 p.m. Es un día viernes 19 y estamos en Radio Alas Comunitaria 89.1. También debemos estar sonando por Piuqué, por Quimunche, por Zumba la Turba y por los Coihues, ¿no? Ah, y por Santa Teresita también. Y por el Drive. No, por el Drive no. Por el Archivo. Ah, bueno, por el Archivo. Y bueno, consigna. ¿Vos te vas a besar la consigna? Sí, es ¿cómo es tu barrio? ¿En qué andan? Contanos algo sobre tu barrio al 2944-8023-15. Nay, pero ¿vos qué es un barrio? Para mí, siendo literal, un barrio es... ¿Qué es un barrio? Porque, no sé, por ejemplo, mi barrio es Pareja Entre Ríos, pero yo siento que los barrios tienen distintas cosas, porque no sé, yo siento medio como que Pareja Entre Ríos es un pueblo aparte, está Bolsón, Agopuelo y Paraje. No, tampoco tanto, pero no sé. Lo siento como más así. Pero, por ejemplo, un barrio de Bolsón no lo siento así. Es que para mí el concepto de barrio es como más de De más ciudad. citadino, sí. Porque acá es como que no llega nada a ser barrio y tampoco a, o sea, tampoco es que, a ver, somos más grande que un barrio, pero más chiquito que como para que haya muchos barrios, ¿entendés? Es como que nos conocemos entre todos, pero a la vez no tanto como si fuéramos un barrio. ¿Se entiende? Claro. Pero pará, entre Bolsón y Pueblo suma más que un barrio de la ciudad. Y entre Bolsón y Pueblo quizás sí. Pero qué sé yo, yo pensaba en Lago Pueblo solo. No sé, como que en Bolsón eso sí siento que haya más barrios, pero en Pueblo como que no. No siento que haya barrios. Porque ponele, yo no siento que Paraje sea un barrio. Pero tampoco voy a decir que mi callejón es un barrio, porque es un callejón. Y no sé. Es como raro. ¿A vos te gusta tu barrio? Mira, acá dice que en el partido 3 de febrero, que no sé si es un barrio, creo que es más grande que un barrio. Creo que barrio sería Caseros, ponerle que está dentro del 3 de febrero. Pero hay 364.176 habitantes. O sea, y en Lago Pueblo hay 17.000. Jijijiji. Y o sea, tipo, aparte de Caseros, es nada menos y nada más que 98.221 habitantes, según Google. Acá dice que la población de Caseros es de 98.221 habitantes. Es como mucho. Quizás sí, un pueblo es más chiquito que un barrio, depende de qué barrio. En Bolsona dice acá, todo esto es según el censo de 2022. Bueno, igual acá. Es que no me funciona, no. No voy a, pero bueno, dice que en Wikipedia, o sea, no tome muy real esta fuente, 21.000 habitantes en Bolsón. 21.287. Para ser más Ah, sí. Versus 98. 98.000. Bueno, yo era como que pensaba que un barrio era algo más chiquito. Igual también eso, ¿no? Depende qué concepto le demos, porque un barrio puede ser algo gigante o puede ser algo chiquito. O sea, no sé. En comparación a todo el mundo es algo chiquito, muy chiquito, mínimo. En comparación al universo. En comparación al universo Ni es algo siquiera se puede gigante. comparar, ni siquiera se puede comparar. Pero no sé, yo siento que para que sea barrio, más que la cantidad de superficie o de personas, es más como el espíritu, como de sentirte como un nacionalismo, pero mini. O más, o sea, depende, no sé, depende para quién, pero no sé cómo explicarlo. Un mini nacionalismo en el sentido de que es más chiquito que un país. Pero hay como un, ah, este es mi barrio. Ah, ¿me entendés? Un orgullo. Claro, un orgullo. Y como un sentirte parte. ¿A vos te gusta tu barrio? Tu barrio, lo que interpretes por barrio en el que vivís. Más o menos, o sea, tipo... Me encanta el lugar. Y todo, estoy cerca de mi escuela. Y... Pero, como que... Algunos de los vecinos son medio... dudosos. A mí me... No siento ese mini nacionalismo, por decir una manera, pero sí digo, vamos, paraje. Pero es que es eso, es que tampoco es como... me pasa más con la comarca. O sea, yo tengo más nacionalismo con la comarca que... es como... como la, quien no quiera la comarca es un traidor, es mi enemigo. Ah, o sea, no, pero sí. O sea, ojito con lo que dicen de la comarca, ¿no? A ver, si nunca fuiste y te da igual, está bien, lo dejo pasar. Pero si viniste y no te gustó, a la hoguera. Nah, mentira, mentira. Pero no, es imposible. La comarca es el mejor lugar. Iba a decir del planeta, pero no conozco todo el planeta. Pero igual, del planeta. Así, así es la vida, chicos. Ah. No supongas, no supongas. Bueno, de los que conozco, pero de los que sé que existen, porque... ¿Qué? No podés hablar de un lugar que no conoces. No, hablo de un lugar que sí conozco, que es la comarca. Bueno, no podés comparar con un lugar que no conoces. ¿Viste cuando vos decís, ay, sos el mejor amigo del mundo, la mejor mamá del mundo, o algo así? No conoces a todos los amigos que existen en el mundo, pero... ¿Querés sí. tanto a... No. ¿A todos los amigos que existen en el mundo? A todos mis amigos que bueno, existen en el mundo. Bueno, sos el mejor de mis amigos del mundo, tendrás que ser, si no... Pero vos querés tanto a tu amiga, a tu familia, a quien se lo estés diciendo, que se lo decís. Bueno, así es lo mismo. Pero no sé, me sigue quedando ahí la incógnita de qué es barrio. Radio Participancia, pónganse las pilas. 2944-8023-15, son las 20:25. No, no. ¿Qué? Del 20:25 de la tarde y estamos saliendo por... No, no, no, ya está, ya lo dije al principio. Pero bueno, no sé, como que... Eso, no sé qué barrio, porque barrio podría ser la comarca también. O sea, pensando en la cantidad de habitantes. ¿La comarca? ¿La comarca un barrio? No, no. Es que eso, yo pienso en barrio y pienso en algo chiquito, pero después... después no sé si es así, ¿entendés? Mira, la definición de barrio es una parte de una ciudad o pueblo con una identidad propia que sirve para organizar el territorio y generar un sentido de comunidad entre sus habitantes. Puede definirse por sus características sociales, culturales o económicas específicas. Y es una zona donde conviven familias y se encuentran servicios públicos. Obviamente esto es Google, lo más trucho del mundo. Pero qué sé yo, o sea... Según esta definición, decir barrio es como decir una parte de un lugar. ¿Eh? O sea, puede ser lo que queramos. No. Bueno, o sea, dice, con una identidad propia que sirve, con una propiedad propia, con una identidad propia. O sea, no es que yo agarro y digo, bueno, este cacho de Bolsón. Pero igual, a ver, lo que pasa es que eso, hay algunas que están más desarrolladas que otras, pero yo puedo decir, no sé, uso ejemplos de mi barrio, posición liebre y mirando al Piltri, si agarro esa parte y digo que eso es un barrio, seguramente voy a encontrar una identidad en común que no tenga con otros dos callejones random. Obviamente que está, qué sé yo, más desarrollada, si yo digo solamente uno de los dos va a tener mucho en común porque viven en el mismo callejón, porque tienen tal cosa, tienen tal otra. Si agarramos paraje y una parte de Bolsón, seguramente tengan algo en común que los otros no tengan, pero está menos desarrollada porque justamente decidieron que los barrios se dividan de otra forma. Okay. Claro, pero tiene que estar como definido de alguna forma. No es que yo agarro y digo, bueno, vamos a reorganizar los barrios. Pero podría ser. O sea, los barrios, algo, esto sí. Los barrios son algo que se crean, no es algo que está dado naturalmente, que de tantos kilómetros es un barrio. Sino que vos decís, de acá a acá va a ser un barrio. Y de acá a acá otro. Y eso puede cambiar. Lo mismo que de acá a acá es Argentina, de acá a acá es Chile, de acá a acá. El territorio es territorio y esas líneas las crean los humanos. Bueno, con los barrios es lo mismo. Es como que... Y no sé, no me queda muy claro qué más que eso es. O sea, porque después, claro, vos le pones un nombre distintivo a ese lugar que elegiste y claro, se genera todo esto que dice la definición. Una identidad propia, organiza, genera un sentido de comunidad, pero porque vos le pusiste un nombre que diferencia de los demás lugares. O sea, para ser un barrio tenés que ponerle nombre, más o menos. Le pones nombre y se va formando, gestionando. Bueno, no sé si hace falta ponerle nombre. Igual no sé si me gusta que existan barrios. O sí. Sí, ¿no? No sé. O sea, en el nuevo mundo, en el mundo ideal, no sé si le pondría barrios. Así que sería como que... Yo... No sé. Si vamos a vivir en comunidad, haría distintas comunidades no muy grandes. Claro, entonces no alcanza, o sea, una comunidad no alcanza para tener un barrio, ¿no? Yo me imagino de... Más chiquita. Claro, de 15 o menos. ¿15 personas? 15 familias. Ah. Sí, no sé. Yo me lo puedo imaginar de 15 familias y me lo puedo imaginar de más también. Y de menos también, como que... Llegó una radioparticipancia, ¿no? Dice, hola educando, me encantó ver a mis vecines apagando en los fuegos destructivos del poder. Fue una sensación única. El barrio es un territorio a defender, organizándonos para resistir. ¡Un abrazo! Lo que sí es seguro que me hizo pensar esta radioparticipancia es que es genial organizarte con quienes viven cerca tuyo. Barrio o no, o sea, lo que sea. Con quienes están... Porque después también te pasa algo en tu casa y tenés gente a quien pedirle ayuda. Porque cuando organizás cosas con gente, bueno, o terminás pensando que son enemigos... O mal que mal, por más que no te caigan bien, les puedes decir, che, ayuda. Yo siento que ahí hay como un sentido común que se va creando. Y que está bueno conocer a la gente de al lado. Pero nos tenemos que ir yendo. Bueno, chao. Bueno. O sea, nos tenemos que ir yendo, pero no tan rápido, no tan súbito. Entonces como que eso, está genial poder estar con gente cerca tuyo y creo que a eso va el programa también, ¿no? De organizarte con la gente al lado. Y para ir cerrando, leemos una última radioparticipancia que acaba ya. Dice, en el 2001 mi barrio estaba en las esquinas, muchas personas conocidas tratando de defendernos. Es que sí, es genial. Es genial cuando te encontrás a vecines en una marcha, en un algo, en un corte, en lo que sea. Porque es como que decís, ah, viví cerca mío y sos copado. No sé, como que está bueno. Y están geniales las organizaciones, o sea, cuando te organizás con gente que vive cerca tuyo, onda, para los incendios, para como esto de la loma, para todo esto, es re lindo. Porque después eso, te quedan los lazos para la vida, está bueno conocer a la gente. Pero bueno, nos vamos despidiendo. Vienen les no tan zombies. Les zombies y el no tan zombie, nuestro upper. Los demás son zombies. Nah, mentira, no son no, zombies. No, mentira, todos son zombies. Bueno, se quieren defender al aire. A mí me dijeron que hoy hay vampiros. Sí, pero son mucho mejores los vampiros que los zombies. Gente, en Radio Participancia, quiero ver, ¿eh? ¿Apoyan a los vampiros o a los zombies? ¿Quiénes son mejor? O bueno, a los unicornios. O a las estrellas de mar, loco. Nah, ¿vampiros o zombies? O esqueletos, como mucho. Bueno, chao. Chao. Chao. Descalzo por la ciudad, balanceándome al paso de una canción. Una pequeña lluvia y ahora este sol calienta el pavimento y ese vapor. Yo vivo en un barrio tranquilo, no es preciso que me busques. Las veredas llevan la marca de mis pies. Por las dudas yo te digo, si me quieres perfumar, los aromas de mi calle no se van. Los aromas de mi calle no se van. Llegó la feria, todo cambió. Los viernes en turdera, todo es color. Un día a la semana para comprar. Ya me inventé otra excusa para caminar. Yo vivo en un barrio tranquilo, no es preciso que me busques. Las veredas llevan la marca de mis pies. Por las dudas yo te digo, si me quieres perfumar, los aromas de mi calle no se van. Los aromas de mi calle no se van. Los aromas de mi calle no se van. Más de mi calle no se va. Anarquismo de barrio, por Ruimán Rodríguez. Los conflictos de tendencia se agudizan, y escasean los espacios de confluencia justo cuando más los necesitamos. Entre el reformismo y el gueto caben varios mundos, y también una tesis que venga a romper esa dicotomía: el anarquismo de barrio. El anarquismo de barrio no es una propuesta nueva, solo es una propuesta olvidada. Se basa en recuperar lo que una vez hizo grande al anarquismo y lo convirtió en un arma popular: trabajar en lo concreto y centrarse en las necesidades básicas. El anarquismo de barrio no es retórico. No le importa a qué tendencia teórica se adscriba quien lo practica. Su terreno no es el de la discusión ideológica. Genera narrativa e ideas, pero en base a su actividad. El anarquismo de barrio es práctico y su fuerza reside en su capacidad de trabajo, en su facultad de ser resolutivo y eficaz. Busca resultados tangibles que cambien la vida de la gente aquí y ahora. El anarquismo de barrio no pierde demasiado tiempo en pugnas organizativas, ni se define por el tipo de estructura que escoja. No es un anarquismo identitario y excluyente, sino abierto y al alcance de cualquiera. Se retrata por su actividad, su labor, centrada en vivienda, en lo laboral, en la agricultura de subsistencia, en la alfabetización libre, etc. Se centra en lo primario, porque sin las necesidades vitales cubiertas, no hay espacio para la filosofía. El anarquismo de barrio trabaja en el entorno más próximo, sin recluirse en lo local, pero sin ignorar la realidad circundante más urgente. Su campo de acción es el espacio barrial común, la lucha vecinal y callejera, lo inmediato. No se aísla en su pequeño reducto de urbe, pero tampoco divaga obsesivamente sobre marcos lejanos y macros, mientras todavía no es capaz de resolver lo cercano ni interactuar con quienes le rodean. El anarquismo de barrio no ignora ninguna lucha, pero es un anarquismo principalmente para pobres, pensado por y para las marginadas, excluidas y precarias. Su principal campo de batalla son las necesidades más apremiantes: el pan, el techo y el abrigo. No subordina esto al resto de las luchas, ni niega la multiplicidad de las opresiones, pero es trabajando en este campo, trabajando con las vecinas, tejiendo redes con las personas más perseguidas y relegadas de la sociedad, que se aborda desde lo hondo, desde el asfalto y no desde el laboratorio o la biblioteca. El tema de la migración, el racismo, la natalidad, la opresión de género, la soberanía alimentaria ética, etc. No hay lucha más allá de las personas concretas que deben iniciarlas, y muchas de ellas se encuentran en los barrios, que es donde las distintas facetas de la opresión, la jerarquía y la desigualdad muestran su cara más cruda y menos sofisticada. El anarquismo de barrio no está pensado para anarquistas que quieran evangelizar a los pobres. Está pensado para pobres en disposición de generar anarquía. La línea divisoria entre militantes y receptores de dicha militancia debe morir en el anarquismo de barrio. Son vecinas defendiendo el barrio, pobres combatiendo la pobreza. Somos nosotras resolviendo nuestros propios problemas. El anarquismo de barrio no necesita idealizar a los pobres. No explota el mito del pobre bueno. No cree que las personas sin recursos seamos ajenas a las bajas pasiones, los actos viles y a perpetuar la opresión. Pero sabe que a pesar del efecto milenario del principio de autoridad, solo las que no tenemos nada, a su vez, tenemos algún motivo para cambiar las cosas. Sabe también que nadie puede fingir dirigir nuestra lucha por nosotras y que nadie puede darnos nada que no tomemos por nosotras mismas. Cualquier sistema que se organice sin nuestra participación está condenado al fracaso. El anarquismo de barrio es honesto. Reflexiona en voz alta sobre los propios fracasos. pero sin necesidad de incidir en la mitología de la derrota. Tampoco es triunfalista. No vende victorias que son simples treguas. Sabe que una pequeña conquista es solo la antesala de un nuevo esfuerzo. El anarquismo de barrio no pacta con partidos ni quiere saber nada de las instituciones. Son el enemigo y están ahí para ser fiscalizados y combatidos, para arrebatarles cuanto podamos. No para regalarles sonrisas, fotos y titulares. El anarquismo de barrio es feroz en su independencia. Se construye desde abajo y no tiene ningún interés en las urnas ni en quienes se alimentan de votos. El anarquismo de barrio es la vía para recuperar la calle, luchar por el espacio colectivo, reconquistar inmuebles y plazas, tomar lo común y devolverlo a las vecinas. Se basa en la gestión colectiva de los recursos y el territorio, en combatir la degradación del barrio, el desplazamiento forzoso, el encarecimiento de la vida, y hacerlo sin que el protagonismo se aleje nunca de las afectadas. Esa vía de la calle puede ser usada por todas las libertarias, las insus, sin rebajar el discurso y sin renunciar a sus presupuestos, por las sociales, haciendo verdaderamente cosas prácticas con personas reales, más allá de los libros y artículos sobre inserción social. Se puede expropiar un inmueble codo a codo con una familia sin hogar, sin dejar de ser radical y sin tener que ser asistencialista. Se puede levantar una barricada ante un desalojo, generar conflictos y disturbios para conseguir la paralización del mismo, sin ser un irresponsable vanguardista y sin dar la espalda a la acción popular. El anarquismo barrial y callejero retoma hoy formas nuevas y sin necesidad de ninguna denominación, se extiende por distintas partes del Estado. Quizás la alta política lo aplaste, quizás las dinámicas de retroalimentación ideológica no le dejen crecer, quizás sea fenómeno aislado y pasajero, o quizás es un espejismo que solo veo yo desde mi ultraperiferia canaria. Sea como sea, ante procesos tan arrolladores y crecientes como la gentrificación, la turistificación, los desahucios, el desempleo, la precarización de la clase obrera, la persecución de la población migrante, la exclusión social, la numerosa pobreza femenina e infantil, la indigencia cronificada, la reclusión carcelaria de generaciones enteras, la modificación drástica del entorno urbano y la destrucción de nuestros espacios de socialización, está claro que no nos queda otra que retomar los barrios si queremos resistir la ofensiva y ser capaces de empezar a devolver los golpes. Las próximas luchas sociales se librarán en los barrios, y si no queremos ser expulsados de los mismos y entregar los francos a los especuladores, nos toca hincar los pies en el suelo y prepararnos para no cederles ni un palmo de terreno. Si no articulamos un anarquismo de barrio, otros nos impondrán su fascismo de barrio y nos pasarán por encima. La lucha por ese pequeño espacio es también una lucha por la supervivencia, y morir no debería entrar en nuestros cálculos. Acabamos de escuchar Anarquismo de Barrio de Ruimán Rodríguez, cumpita de la Federación Anarquista de Gran Canarias, y bueno, nada, un poco toda su elaboración de lo que vienen tejiendo por esos lugares del otro lado del charco. Que vendría a ser como nuestra lectura disparadora, pero hoy como decidimos romper con nuestras formas... Romper los esquemas. En un ataque... Como no nos viene saliendo la revolución grande, revolucionamos la lógica del programa. Queda un ratito nomás de este embarrando Dale, no nos enteramos nada de tu barrio. 2944802315. Contanos, contales a quienes están escuchando, ¿qué onda tu barrio? Y qué anda pasando, y ya no se vienen tanto las quemas, ¿no? Está restringido hasta la una al mediodía, creo. Así que nada, necesitamos más chipeadoras y menos quemas en los barrios. Y más agua. Y estuvo lloviendo, esperemos que siga, que sigamos con esa... con ese impulso. Nada, y yo me quedé pensando, como que me parece que es un sujeto muy particular. ¿Quique? Un lindo sujeto. Ella es psicóloga, ¿vieron? Hermoso, el Cumpita. No, el barrio. El barrio como sujeto social. No tengo mucha militancia en mi propio barrio. Encima... cuando lo he experimentado, es como que es jugar otro partido, ¿no? Otro juego, porque, claro, en tu barrio vive todo el mundo, no sé cómo decirlo, ¿no? Te encontrás con mucha diferencia, con lo cual, por un lado, es un lugar súper potente, no siempre fácil, que requiere estar abierto, tener paciencia. Y por ahí, cuando personas, que por ahí tenemos como bastante militancia, como en lugares como más específicos, donde estás más acostumbrado a juntarte con gente más parecido, no siempre nos resulta fácil. Y por ahí gente con menos gimnasia fluye mucho mejor, ¿no? Reivindicar esto. Ahora, realmente adhiero con Quique. Con el primero que te encontrás es con tu vecine, con lo cual también podés articular, no sé, Maxi, si nosotros dos queremos tener una vaca en común y se nos complica, porque es como mucho laburo que vos te vengas a esta casa a ordeñarla o yo a la tuya. Digo, la verdad que las posibilidades que se abren con la persona que tenés cerquita a nivel productivo, por ejemplo, de autodefensa... y demás, es muchísimo. Recontra de acuerdo. A mí me hizo acordar mucho esta editorial tardía a algo que trajo Orne del SIC, del barrio Primavera, el día que vino, de esto de Orne me dijo, no tenemos discusiones al pedo. Nada, me resultó re fuerte, yo me encanta discutir hasta el final, el matiz. Y el cumpa en el relato dice, bueno, no, digamos, no nos perdemos en deliberaciones ideológicas, sino que lo concreto es lo que termina organizando... los haceres. Parte del secreto, me parece, con esa diversidad que a veces es difícil de ver cómo elaboramos, cómo combinamos, cómo nos potenciamos. Hay problemáticas que están en común y nada, si podemos hacer de eso una riqueza, me parece que es parte de la tarea. Y ese debate ideológico que nos tensa a veces se pone también incluso con el más cercano, ¿no? Que es con el que más la vamos a fondo, porque con otros decimos, bueno, no voy a discutir tanto porque para no tensarla, pero con el que creemos que sí tenemos que estar recontra finitos y afinados, a veces nos ponemos más intensos. No, incluso hay veces que hay cosas que, no sé, que yo hace mil años que no discuto porque ya me junto con gente... que no tengo que discutir que el capitalismo es malo, ¿no? Estamos muy más como en la historia de cómo desarmarlo. Y por ahí está re interesante volver a discutir, bueno, si es válido o no es válido el capitalismo con gente que la piensa distinta. Digo, no en el sentido que a veces me parece muy, muy choto de, uy, bueno, hay que ir a iluminar a esos lugares, sino al revés, cómo te pone a vos en movimiento, te fuerza... te hace como abrirte, me parece como genial. A mí me resultó muy interesante, me parece hubo varias coincidencias entre los dichos de Quique y de cómo se están organizando en este momento, cómo se están organizando los barrios en la Loma y esta editorial, ¿no? Que es de ya tiene sus años. No tenemos ni idea, la verdad, yo al menos... El 17, bueno. No conocemos en Canarias qué pasa, ni nada por el estilo, ¿no? Nos gustó, nos hizo pensar sus palabras. Hay una federación anarquista, eso es... Sí. No, bueno, entonces pensaba... Me hizo pensar, ¿no? Quique, sobre todo, en esto de las lógicas, ¿no? Cómo se instalan a veces las lógicas piramidales en los barrios y que tienen que ver por ahí con, no sé, alguien lo puede leer como de estructuras que se instalan para el control, ¿no? Otros lo pueden leer como, bueno, quizás es la única forma que se le ocurre de organización a determinado conjunto de personas, ¿no? Pero ¿por qué reproducir organizaciones verticales por todos lados y que después eso dé lugar a ciertas dinámicas punteriles y bla, ¿no? Como que es necesario realmente en un barrio de repente en donde capaz que nos podemos conocer todos o bueno, una cantidad importante en donde podríamos darnos otras dinámicas de trabajo, de laburo, de discusión incluso, no tanto para terminar a cualquier hora discutiendo cualquier cosa, pero sí para ponernos de acuerdo en cosas básicas y actuar, ¿no? Eso me parece un mensaje muy claro, tanto de este texto del Cumpa de Canarias como de Quique de acá nomás, ¿no? De La Loma. Y en ese sentido también otro aspecto que está en la editorial esta, que acabamos de escuchar, que es con esto de que, bueno, si no nos organizamos, si no aprendemos a organizarnos de cierta manera piola, nos gana el fascismo, incluso en los barrios también. Y el fascismo puede aparecer de las maneras más insospechadas, como de repente decir, no sé, que alguien diga en un grupo de WhatsApp del barrio, che, están afanando mucho, mejor vamos a juntar firmas para poner una comisaría y para que llenar de cámaras el barrio y mejor pongamos 5 semáforos en el callejón y etcétera, etcétera, ¿no? Y la cosa se puede, digamos, multiplicar, sobre todo si de repente hay cierto tufillo a que, bueno, hay pujas como electorales, ¿no? Dentro de la estructura piramidal del barrio. Entonces voy a decir, chao, estamos complicados. Y esto, si lo dejamos así nomás y que librado a su suerte, y por ahí termina ganando cierto fascismo, ¿no? Pensaba esto que llamaste coincidencias entre el texto de Anarquismo de Barrio, lo que nos traía aquí, que es un poco y La Loma. Y tal vez, más que coincidencia, tiene que ver con un nuevo internacionalismo. Me gustaría tironear de esa idea un poco, por ahí para ilusionarme yo mismo, me cuento cuentos, pero yo tengo cada vez más la sensación que lo local y lo global no están en desintonía y que solo, digo yo, pero digo, estoy repitiendo a Luigi Ferrajoli, no sé, a gente que está pensando, dice, para que la autonomía local sea posible necesitamos armar una cooperación ecológica global antisistémica, si no, no se nos vuelve, porque los problemas son globales, los efectos son globales, y si no armamos algo tejido colectivamente, por ejemplo, antibelicista, vamos a estar en problemas. Y me parece que algo de eso hay, ¿no? Que más allá de que por ahí no estemos leyendo la editorial, y Ruimán desconozca qué es La Loma, pero también pasa en Córdoba, digo, más que las problemáticas de este sistema sean tan reales, tan transversales y que nos recorran a todos los territorios, nombras de gentrificación, turistización, digo, casi los problemas de la comarca pueden aparecer ahí. Me parece que algo desalojo, ¿no? Desahucio, de esta federación de los pueblos telúricos, me parece que algo de eso se va a terminar de ir armando más consciente o más inconscientemente. Y nos llegó Radio Participancia. No leo. No llego. Hola, qué interesante el tema que están tratando. Yo vivo en barrio Valle Nuevo. Y me pasa que acá falta un zumba real para los pibes del barrio, para traer las ED desde la cultura. Las ED que serán, che. No sé. Pero me pasa que la gente en el barrio le esquiva un poco al arte o le tiene miedo, porque promueve la diversidad. Y ahí se pone de manifiesto lo que viene pasando socialmente. Digo, la gente está muy preocupada en lo que deja plata. Y hay actividades que están estigmatizadas, que han producido significantes, que ya conocemos. Pero es absolutamente de base primordial, para volver a los valores humanos que las dictaduras y gobiernos neoliberales han fisurado. Gracias, saludos. Saludos a vos, Cumpita. A la cultura, al barrio, el arte, la diversidad. Y bueno, sí, el paradigma del lucro también se disputa ahí. Y también me parece como que un lugar donde uno se puede encontrar, ¿no? Porque uno, bueno, no sé, me parece que algunos venimos con cierta historia de que te encontrás en la asamblea, pero yo digo, para que pase esto de que en distintos lugares rebotemos con cosas parecidas, ¿cuánto no hay de cuando compartimos arte? ¿no? Cómo son espacios donde realmente se produce un montón de pensamiento, un montón de apertura de cabeza. Así que bueno, dale un zoom para el Valle. Era el Valle Nuevo, ¿no? Sí, a ver, sí, Valle Nuevo. Un zoom para Valle Nuevo. Armémoslo. Y me pongo más místico, ¿puedo? ¿Viste cuando lees cosmovisiones de diferentes lugares y hay mucho relato de la visión que cuaja, que decís, wow, mirá como en lugares re distintos, que ni a palo se conocían ni se leían, estaban flipando con cosas muy parecidas? Bueno, me parece que algo de eso nos pasa más allá de lo que manejemos. Igual, perdón, y yo digo, ¿hasta qué punto no es nuestra mirada la que hace esas coincidencias, ¿no? Por ahí, ahí soy... Sí, bueno, también seguro el de Canarias me dice, no es lo mismo. Digo... Mira, un poco siguiendo tu idea de internacionalismo y que hay cosas que pasan similares en todas partes, hace un ratito me llegó un mensaje que dice, les comparto el mensaje de una compañía integrante de la CONAI, organización indígena más grande del continente. Les comento que en Ecuador estamos atravesando momentos de movilización. Han habido grandes marchas en estos días. En Cuenca, marcha contra la minería. En Quito, contra el paquetazo económico. Liberalización de los precios del diésel a precio internacional. Paran los transportistas. Y desde el movimiento indígena, la CONAIE, específicamente ya ha convocado a movilización nacional para el lunes, ¿no? Para el lunes 22. Y bueno, hay un video de una movilización enorme, impresionante en Quito. Che, y esto me parece re novedoso y súper interesante que en distintas regiones se esté como marchando con distinto punto central, ¿no? Pero a la vez como resonando, ¿no? Son todas el mismo día, tienen todas como un marco en común, pero cada una en su momento. A mí me parece que algo de esto hemos podido hacer, especialmente con respecto al extractivismo, unificar fecha y cada uno ir con su problema más local. Me encanta ese tipo de movidas. Sí, y sin ir más lejos, muchas veces se ha amagado algo parecido con los miércoles, ¿no? De la marcha de jubilados que confluyen otras luchas los miércoles. Así, es medio esporádico, pero en cuanto confluyen todas las luchas que se están al mismo tiempo en los miércoles y no aflojen, creo que van a pasar más cosas. Y lo vital anímicamente pienso eso porque digo, yo siento algo de alivio cuando veo que de repente, no sé, todo el mundo marchando por Palestina. Por ahí nos conquistamos cosas, ¿no? Como una vez mide, bueno, ¿qué arrancamos con esto? Bueno, pero que esté pasando todo esto, algo te sopapea, te mueve un poco, te dicen, no estamos tan perdidos, no somos todos de derecha, la gente no se volvió fascista, tranqui, hay un montón de cosas. Sinceramente, siento desde hace un par de años que cuando marcho es para darle un mensaje a mis pares, a mis amigues, a mis vecines, y que ellos me lo dan a mí, ¿no? Esta idea de no estás sola, no sos la única que pensás así, no sos más que por la bola que me pueda dar el funcionario de turno, que sinceramente siento que para mover el amperímetro hay que hacer mucho más. Alimentar el Nehuen. Llegaron radioparticipancias al 2944-802315. Una dice, el barrio se sintió en la pandemia. Fue clave para nosotros. Pudimos trocar huevos por hongos, verduras, pan, miel. Pudimos charlar, intercambiar opiniones y mates. No sé qué hubiese sido de nosotros sin el barrio. Y llegó otra radioparticipancia que dice, vivo en un paraje donde coexistimos antiguos pobladores que conservan sus ovejas y caballos, perdón, emprendimientos turísticos de más y más cabañas, estudiantes de la uni, nuevos pobladores de corte urbano que queman hasta las hojas. Ahí hay que construir, encontrar intereses o necesidades comunes, proponiendo formas de cuidarnos del fuego, de tener depósitos de agua, un cruce seguro de la ruta, etcétera, con quien esté dispuesto. Algo clave, resguardar un terreno fiscal para futura plaza, depósito de agua, siembra de nativos. Ahora no hace falta quizás, pero sí hace falta resguardarlo para los próximos años. Que no sea todo privado. María Inés. Y otra dice, y les cuento que Canarias es un lugar donde el cielo oscuro está protegido. Hay telescopios, estudio astronómico. La iluminación en la calle está muy reglamentada. Man, qué lindo. Esa gente que le gusta mirar el cielo. Hermoso. No hay solo volcanes. Mensaje. Che, qué lindo cuando llega Radio Participancia, Y qué linda la gente de ahí del Vallecito, de ahí de la subida de Díaz. Cómo están ahí tratando de siempre armar esa placita ahí en la subida. Bueno, también se pusieron las pilas un montón con el tema de los reservorios. No sé, me parece que es una linda vecindad la que hay ahí formándose. No, y cortito, pero me quedo picando con esto de la militancia en el barrio. Yo soy de las convencidas, y me parece que el embarrando en general, de que el sistema no está solo afuera, sino que también es parte de nosotros, ¿no? O sea, fuimos subjetivados, cortados con esa tijera. Y entonces es como... Ah, me perdí. Digo, esta necesidad de deconstruirnos y de vivir de otras maneras, me parece como que es muy importante practicarla en el barrio. Y hay más radio participancia. A ver si tengo los lentes por acá, mano. Me parece que no. Yo la leo. Dale. Dicen, ¿saben qué pasa, gente? Acá no se quiere que haya un Zoom. Porque esa función está convocada y monitoreada por una iglesia. Y esto pasa en varios barrios del Bolsón. Y no es casual. Por algo, Poglianito tiene el voto asegurado. Sería importante que podamos construir, intervenir desde nuestro paradigma en sectores en los que justamente no nos sentimos cómodos o representados, por lo menos en alguna ideología o pensamiento. Perdón, o pesado, sigo pensando en voz alta con ustedes. Gracias. Expreso esto por acá, en el barrio no escuchan FM Alajá, y eso también dice algo. Pero bueno, si estás escuchando, quedémonos con eso también. No, y para mí es lo más lindo que nos han dicho desde que arrancamos el programa. Esta idea de pensar en voz alta con nosotros, nada, es como la propuesta y gracias. Y, es lo que soñamos, en realidad. Y sí, y es un drama. El tema, no, qué sé yo, cada uno cree en lo que quiere o así, pero realmente yo creo que hay determinadas iglesias que están puestas desde el poder y como una técnica y como una estrategia específica y desde ahí la crítica, no desde lo que cada uno crea. Y digo, y hemos escuchado acá en la comarca concretamente a pastores dando, ¿cómo se dice? Sermones, no sé, bueno, hablando, no deben ser sermones, a favor del extractivismo y cómo Dios había puesto cada uno de los metales para que alguien los pueda usufructuar. Y demás. Y bueno, y al barrio de La Cumpa habrá que ir a hacer, si no escuchan alas, habrá que ir a hacer radio en vivo. Hostias Durán. Nada, tenemos que arreglar. Hostias Durán. Coordinar. Qué maldad. Che, salen próximos embarrando sobre cada barrio. Valle Nuevo en el próximo programa embarrando. Vamos a ir haciendo. Y conversamos y vemos qué anda pasando. Igual no quiero decir nada, pero también hemos conocido curas que están en contra del extractivismo. Y repiola, sí. Sí, total. Bueno, en la meseta eso, por ejemplo, se ve muy muy gráficamente, ¿no? Como que en general los lugares dominados por las iglesias evangélicas son pro-extractivistas y los dominados